Bueno, Potencia es un nuevo espacio que tiene la provincia de Buenos Aires, que la verdad que intenta dar un mensaje muy claro de renovación a la política y que ha buscado dirigentes o personas que se involucran y que tienen una trayectoria, que tienen un propósito para trabajar en los distintos lugares a los que pertenecen. Hemos hecho una construcción, como se dice, de abajo hacia arriba, en el sentido que han sido los propios lugares quienes armaron la propuesta de ciudadanos que se van a involucrar en política. En muchos casos hay muchos nuevos ciudadanos que decidieron involucrarse en la política de la mano de Potencia. Bueno, ahí de Cañuelas lo tenemos a Santiago McGoy siendo la cabeza de lista para la tercera sección electoral. Es una persona que trabaja y conoce la tercera sección electoral. Esa también es una característica que tiene Potencia, ¿no? Los legisladores que están en las listas pertenecen y van a seguir trabajando para sus lugares, porque no es que se van a ir a sentar en la banca de la legislatura y, como en general pasa, se olvidan de dónde vienen, ¿no? Así que es esto, Potencia, con un fuerte compromiso para trabajar para solucionarle los problemas a los ciudadanos y el mensaje de renovación política tan indispensable desde nuestro punto de vista. Tanto vos, que fuiste funcionario del gobierno de Mauricio Macri, como Santiago, que fue candidato por el PRO, vienen desde ese lugar. ¿Por qué el armado de este frente y en la no incorporación a La Libertad Avanza, por ejemplo? Bueno, nosotros creemos que nuestra lista, sin duda, es un posicionamiento anti-Kicillof, anti-kirchnerismo, incluso muy combativos en contra de Massa. Formamos parte de un lugar muy opositor a todo eso que ha marcado un atraso, obviamente, y una decadencia en la provincia de Buenos Aires y donde ellos están agazapados. Y respecto de esta mezcla que se hizo entre el PRO y La Libertad Avanza, creemos que ahí hay poca nitidez en cuanto a los cuadros antikirchneristas, que hay realmente un armado que tiene mucho que ver con el peronismo y nosotros preferimos mantener una identidad distinta de eso que vemos que se armó en la provincia, ¿no? Cuando vos decís se ve poca diferencia entre los armados kirchneristas y el armado de La Libertad Avanza, aquel que te escucha te preguntaría, ¿y en qué se ve esas similitudes que ustedes dicen nosotros ahí no? Bueno, a ver, en la elección pasada, las listas de La Libertad Avanza llegaron a la legislatura bonaerense, candidatos que al otro día se dieron vuelta y empezaron a trabajar para el peronismo. Y esto pasa porque si vos tenés a una persona como Sebastián Pareja, que viene del menemismo a armar las listas y la arma de la mano de dirigentes que han sido del Frente de Renovador o incluso del kirchnerismo, lo que tenés en esas listas, más allá de la participación que le han dado en alguna medida al PRO, me parece que bueno, obviamente nosotros no podemos, como yo dije en su momento, enchastrarnos con un armado que no tiene la nitidez que desde mi punto de vista tenemos que tener para enfrentar al peronismo y al kirchnerismo, ¿no? ¿Hay lugar para esta posición sin ir a ninguno de los dos polos? ¿Existe esa gente que dice estoy cansado de cualquiera de los dos lugares y voy por otra alternativa? Mira, creo que es importante distinguir que nosotros tenemos una elección provincial, donde se va a elegir concejales y legisladores para la provincia de Buenos Aires, y que esos dos extremos quizás es una discusión que podemos dar en la disputa nacional. ¿Cómo va a quedar conformado en octubre, el 26 de octubre, el Congreso Nacional, ¿no? Y ahí, obviamente, el posicionamiento quizás tiene que ver más dónde nos ponemos respecto del gobierno. Y ahí yo creo que nuestras bancas van a sumar para decir nosotros somos antikirchneristas, pero representamos una opción muy republicana. La estabilidad macroeconómica que nosotros podamos conseguir tiene que ver también con cuidar algunas cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad, con la lucha contra la corrupción, obviamente con sensatez y jerarquizar al Congreso, donde tenemos que dar discusiones profundas de las reformas laborales, tributarias, previsionales, y todo lo que va a hacer también que nuestra industria esté competitiva para el porvenir, ¿no? De una economía abierta, libertad de mercado y todo. Entonces, me parece que las discusiones son importantes, necesitamos darle jerarquía al Congreso de la Nación y ojalá podamos llegar con ese mensaje, ¿no? Porque la polarización le sirve a los dos grandes centros mayoritarios, quizás porque es una disputa como política, pero bueno, la ciudadanía hay que hablarle, hay que hablarle a la ciudadanía como personas mayores diciéndole, esperen, vamos a elegir bancas para el Congreso de la Nación y los diputados de la provincia de Buenos Aires, presentes en Potencia, representan esto, ¿no? Una versión o una propuesta muy republicana, de sentido común, con respeto, sin violencia y muy comprometida con ser parte del futuro de la Argentina. Vos vas a ser candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires. Recién me decías, para una estabilidad macroeconómica son muy importantes las repúblicas, las instituciones y cuestiones vinculadas a estos aspectos. ¿Cómo ves en ese sentido al gobierno de Javier Milei? ¿Qué análisis haces vos en estos puntos tan importantes? Bueno, creo que hay mucho desorden porque hay una embestida por parte del gobierno nacional a personas con las que deberían empezar a discutir las políticas públicas para hacer las reformas profundas. Uh-huh. No vamos a poder construir un futuro con certeza y con estabilidad si nosotros hacemos todo o por veto o por decreto de necesidad y urgencia, porque además también después tenés un proceso judicial que puede hacer que todo eso se vuelva para atrás. La única manera que nosotros tenemos de construir sobre bases sólidas es teniendo los acuerdos necesarios para que las propuestas legislativas pasen con acuerdo de todos, incluso el presupuesto de la Nación. Porque hoy estamos sin presupuesto de la Nación, con un presidente que usa discrecionalmente los ingresos y administra el país sin ningún tipo de control por parte del Congreso, y un Congreso que te marca la agenda, obviamente tratando de cubrir cuestiones que tienen que ver con la vulnerabilidad de las clases sociales o de los sectores sociales que están sufriendo el impacto de obviamente este acomodamiento macroeconómico, ¿no? Entonces, esto me parece que tenemos que tener mucha conciencia de esta situación y obviamente ojalá podamos dar estas discusiones en el Congreso de la Nación con un poco más de sensatez, menos confrontación, porque la crisis en la Argentina no siempre es por cuestiones económicas y las crisis políticas y de gobernabilidad pueden llevarnos a un desorden que en definitiva nos deje a mitad de camino, ¿no? La última, y te dejamos. Estás recorriendo la provincia, estás con los candidatos de potencia en las 8 secciones electorales. ¿Qué te devuelve la calle en materia económica y social? ¿Cómo ves a la gente? Mira, la provincia de Buenos Aires lo que me devuelve es que está como en un compás de espera. Obviamente todavía la gente no se siente que esté ni en el mejor gobierno de la historia, ni que las reformas hayan desparramado hacia la microeconomía, digamos, de una manera virtuosa. Sí creo que van a dar la oportunidad de que el gobierno pueda terminar de acomodar y de estabilizar la economía para ver si eso llega a una sociedad que está con miedo a perder su trabajo. Obviamente no hablamos de los temas de seguridad que están sucediendo también, pero sobre todo esto, miedo a perder el trabajo, ver que hay mucha industria y pyme local que está despidiendo gente, muchas están cerrando, la crisis en la pesca, la construcción, el turismo. Entonces estamos con sectores que están esperando que esto arranque y que vaya bien, pero todavía están sufriendo y obviamente con mucha incertidumbre del porvenir, ¿no?